güey. De la villa salí, de la calle pensando en lograrme. Ya no quiero ver llorar a mami. Todos esos haters me la chupan a mí. Me dieron la espalda pero resurgí. De la ceniza como el ave fénix. Yo vuelvo así. Tengo una ansiedad que no me deja pensar. Vengo metiendo esta mierda del trap. Para algún otro ponerse a cantar. Para mi trap vender y disparar. Mi pasado no me quiere soltar. Tengo alguno que me quiere matar. Dios me bendice, mi arma cargada. De lo de azul me tengo que cuidar. En una esquina vendo cocaína. Busco salir pero nunca termina. Puedo morir en mi ley, mala espina. La muerte se acerca pero no le atina. Silban las balas, adrenalina. Quieren bajarme pero sigo arriba. Soy calladito, no gasto saliva. Si me equivoco, perro mala mía. Arrebatao, empistolao, cochinao, medio fumao. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Después de ganar, acelerao, con mi compañero brinda. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Mi bendición antes de salir. Una vela al gauchito Gil. Sé muy bien que me puedo morir. Vivir con miedo negro no es vivir. Se acercan sapo, cobarde, novato. Mi combo flow chapo. Caminando guapo, la guacha más linda. Seguro la chapo. Caminando armado, canuto preparado. Tengo compañeros, no tengo soldados. No miro atrás, no estoy atado. No mando en cana, yo soy vago. Muy sigiloso, cayetano. Solo rancho con los de verdad. Los falsos son tortillas, vuelta y vuelta. No tengo que hablar de más para aparentar. Si la historia está escrita, ¿quién la va a borrar? Arrebatao, empistolao, cochinao, medio fumao. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Después de ganar, acelerao, con mi compañero brinda. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Salimos a la calle a ver qué sale. Si hay problema, activamos los metales. Corazón lo tengo bajo llave. En el zanjón termino, ya tú sabes. Del éxito ya me robé la clave. Si se pinchó salimos a hacer maldades. Que entenderán detrás los personajes. Si es real entonces es salvaje. Bueno muchacho criado en el gueto. El primer código es respeto. No estamos piola, estamos cheto. Tenemos el prr, prr, por supuesto. Arrebatao, empistolao, cochinao, medio fumao. Ah, ah, ah. Después de ganar, acelerao, con mi compañero brinda. Corona un récord más. Philly Will, el rey del ghetto. Estamos pa' sumar, estamos pa' sumar. Ya todos saben quiénes somos. Thank you.